La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Saludos amigos de 5 Minutos con Usted, soy Roberto Sánchez y continúo en compañía de la médico-psiquiatra, la doctora Marisol Quesada Pizarro. Ella es especialista en el Hospital Calderón Guardia, y con la doctora Quesada estamos abordando el tema del suicidio. Muy buenos días, doctora Quesada. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, ayer usted nos dio una definición de suicidio, doctora, y hablábamos de algunas situaciones que se pueden presentar tanto con hombres como con mujeres para que lleguen a tomar esta decisión. Pero para intentar atentar contra su propia vida, ¿debe tener la persona un trastorno mental o también puede ser una persona que no lo presente? Sí, no, en esto tenemos que diferenciar, digamos, y de pronto ser como enfáticos, en que tenemos dos poblaciones. Tenemos, por supuesto, las que tienen trastornos psiquiátricos ya diagnosticados y que por ende tienen un mayor riesgo, pero también tenemos personas con enfermedades médicas que no necesariamente tienen un trastorno psiquiátrico, y tenemos personas completamente sanas que en algún momento de su vida pasan una situación especial donde su capacidad emocional de funcionamiento diario se puede ver alterado y la persona ya no tiene la capacidad para abordar la situación. Estamos hablando de una persona, como se dice, en un funcionamiento completamente normal, que de pronto tiene un problema que es lo suficientemente grande para esa persona. En esto también tenemos que ser enfáticos y hacer una diferencia, ¿verdad? La dificultad del problema y la magnitud del problema lo define la misma persona de acuerdo a sus capacidades. No podemos comparar y decir, es que esto que te está pasando no es nada, ¿verdad? Porque igual depende de cada quien. Entonces, en ese sentido, podemos tener personas con pérdidas emocionales, con pérdidas económicas, con un estresor laboral, con una problemática familiar, con una enfermedad, que llega un punto en el cual no visualiza otra forma de salir o de sentirse aliviado de su dolor más que y pensar en el suicidio como una posibilidad para solucionar lo que está sintiendo. Doctora, una persona que no tiene un trastorno mental podría verse como un episodio lamentable de su vida, pero que probablemente no tenga una recurrencia, mientras que en el trastorno mental podríamos hablar de que eso, de que existe ya de fondo una enfermedad crónica que sí va a requerir atención periódica. Sí, en este sentido es que los trastornos psiquiátricos, la mayoría son enfermedades crónicas, y toda enfermedad crónica no se cura, y como enfermedad que no se cura, entonces el tratamiento debe ser siempre, y uno siempre debe estar previniendo las recaídas. De ahí la importancia del tratamiento cuando hay trastornos psiquiátricos ya diagnosticados y determinados. Viene la otra parte, que tiene que ver con lo biológico, con las sustancias químicas que produce el cerebro, que estamos hablando de estas personas que aún sin relación a ninguna situación externa empiezan y desarrollan la enfermedad. Sin embargo, igual una persona que no, digamos, tiene estas condiciones y que después de una situación desarrolla un síntoma, igualmente es importante darle el seguimiento y la resolución del conflicto que lo desencadenó, porque si no, igualmente podríamos tener el riesgo de que se convierta en una enfermedad crónica al no dársele la debida atención oportuna y que pueda resolver el conflicto que generó el síntoma inicial. Bueno, y dentro de las enfermedades mentales se hacen muchas bromas, hay muchas situaciones, pero también hay muchos mitos que nos gustaría mañana desarrollar con la doctora Marisol Quesada, por lo que los esperamos a esta misma hora y en esta misma frecuencia. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.